empiezan los días señalaitos. El programa de flamenco que comenzó hace un siglo. Como eran dos días muy señaladito de Santiago y Santana. Y porque era mi día señaladito que yo lo escucho bien. Cuando llegan los días señaladitos, yo gochocito que soy gitano, viste gitano, fuma gitano, y jura que ese abuelo fue un buen gitano. Bueno, bienvenidos un viernes más a esta edición emitiendo desde Albacete, desde Nova Onda, de vuestro programa de flamenco, de los días señaladitos. Estamos de enhorabuena esta semana, como anualmente viene pasando desde hace 4 años en Albacete, porque pues bueno, tenemos ocasión de poder asistir, cuarta edición, repito, pues al Festival Flamenco, titulado Flamenco Ahora de Albacete, que tiene lugar en el espacio escénico en el Teatro Circo de Albacete. Ha sido una semana cargada de actuaciones. A esta misma hora está actuando en el Teatro Circo de Albacete Maite Martín, con la guitarra de Juan Ramón Caro, y nos vamos a dedicar, dado que a Maite Martín ya es quizás tarde para llegar a esta hora, pues nos vamos a dedicar a la gran actuación que cierra el ciclo de Flamenco Ahora de Albacete y que tendrá lugar mañana sábado. En concreto, mañana sábado 29 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Circo tendrá lugar, vendrán, mejor dicho, a darnos todo su arte, todo su esplendor musical, un grupo de Sevilla llamado Son de la Frontera, al que bueno, que nació hace 4 años, allá por el año entre el 2003 y el 2004, y con un disco totalmente innovador, y hace meses han sacado su segundo disco, y bueno, pues en esta brevísima vida, en estos 3-4 años de vida, han cosechado infinidad de premios. Premios de la crítica, premios al mejor directo, el último un premio al mejor grupo europeo de la cadena inglesa de televisión BBC. En fin, una barbaridad. Os recomendamos, pues a todos aquellos que no los conozcáis, incluso a todos aquellos que ahora estéis sintonizando, oyendo mi voz en la radio y que pues no seáis seguidores del flamenco, quizá os resulte una cosa o lo asociéis como una cosa aburrida, tal, pues que si tenéis que ir a alguna actuación de esta semana de flamenco a lo largo de Albacete en el Teatro Circo, pues que sea a la de Son de la Frontera, que es este sábado, mañana, a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque va a gustar a aficionados al flamenco, nos va a dejar encantados, pero a los que no son especialmente aficionados al flamenco, también os va a alucinar, es la palabra. Es además un grupo que tiene un directo espectacular, potentísimo, y bueno, pues toman ahí unas estructuras instrumentales y melódicas estupendas. Es un grupo que lleva también baile, que lleva también cante, y bueno, pues cada día que pasa se cotizan más, y luego será difícil verlos en Albacete y verlos desde luego a precios tan asequibles, tan baratos como los que en esta ocasión podemos disfrutar, podemos pagar precios muy asequibles para disfrutar de Son de la Frontera mañana sábado a las 9 de la noche en el Teatro Circo. Así que mirad lo que vamos a hacer, porque yo en estos momentos, pues haciendo honor a la verdad, estoy precisamente en el Teatro Circo, disfrutando del concierto de la catalana, de la cantaora Maite Martín. Pues así que hemos rescatado para esta noche pues un programa que hicimos en el 2004, en cuanto salió la primera obra del grupo que viene mañana sábado, del grupo Son de la Frontera. Emitíamos nosotros entonces los jueves, y este es el programa que rescatamos acerca de ese primer disco de Son de la Frontera. Hablamos con su alma mater, con Raúl Rodríguez, en el programa. Así que sin más dilación, os dejo con el programa en el que abordábamos aquel primer disco. Y os recomiendo, sin ninguna duda, que si no tenéis entrada, pues la adquiráis, porque aún hay muchas entradas a la venta. Y mañana la podéis adquirir desde 2 horas antes, desde las 7 de la tarde de mañana. Allí en el Teatro Circo se pueden adquirir. Pues bueno, nos vemos mañana, sábado, a las 9 de la noche en el Teatro Circo, a disfrutar del que yo creo, sincera y honestamente, que va a ser la mejor velada de estos 6 días de programación flamenca del festival. Mañana sábado, Son de la Frontera en Albacete. Rescatamos el programa del 2004 en el que hablábamos con esos recién creados Son de la Frontera. Entonces, cuando yo llego a España, en septiembre me voy a la Feria de Morón. Y yo me meto en casa Pepe, después de la feria, una vez cumplimentado ya las cosas puramente de la feria, me voy a casa Pepe. Y está allí la Bernarda, está la Fernanda, está el compadre Méndez, está Anzonini, está el Funi, está Dieguito, está este, está el otro. Yo me meto allí, me tomo una cervecita, me siento, empiezo a ver aquello. Y empieza a entrar una cosa por el cuerpo, que yo a las 2 o 3 horas me tuve que salir de allí. He sentido una cosa, como la droga más fuerte, es como un sacramento, como un bautismo, o se puede llamar de muchas formas, pero lo que yo sentí en aquel momento, esa iniciación a algo tan fuerte que yo no podía aguantar. No es que yo me considere que sea muy fuerte, ni muchísimo menos. Considero que cualquier persona en mi situación le hubiera pasado lo mismo, a lo mejor hubiera podido aguantar un poco más que yo, ¿no? Pero que aquello me desbordaba. O sea, estaba yo captando una cosa de una forma, se me estaba metiendo dentro. ¿Te invadió? Que me iba a reventar. Tuve que ir a la calle, que me diera el aire, beber un poco de agua, estar una hora fuera para poder volver dentro. Tardé 6 meses en coger Compás de Bulería, pero lo cogí. Yo esa noche, Paco, vi el territorio del flamenco. Entonces yo vi que, claro, yo nunca iba a poder hacer eso, ese arte flamenco en su esencia nunca lo iba a poder hacer, pero vi el territorio cuál era, la esencialidad que tenía, la dramaturgia, la austeridad, la belleza, la poesía, el desgarro, la entrega que tenía ese arte. Entonces vi que ese territorio era total. Y en ese territorio se puede hacer un blues, se puede hacer lo que quieras, pero siempre utilizando ese territorio, ¿no? Entonces a mí me marcó. Bienvenidos a Los Días Señalaitos, un jueves más aquí en Nova Onda, vuestra emisora desde internet en losdiasenalaitos.tk, con esta sintonía que, como siempre, nos hace en directo a golpe de cajón nuestro compañero Alejandro Villaescusa. Comenzamos un programa motivado por la alegre salida a la calle, al mercado, de un disco de un grupo nuevo, de la mano de Raúl Rodríguez y de Gente de Morón de la Frontera, rindiendo homenaje y haciendo presente la memoria del toque de Diego del Gastor. pues con esta introducción, con estos tangos que llevan por título Tangos de mi novia, de Son de la Frontera, cortesía de Nuevos Medios, comenzamos, como decíamos, pues los días señaladitos. Buenas noches, Miguel Ángel Aguilar, os habla Alejandro Villascusa, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Estamos ahí con los pulgares preparados para la guitarra? Yo hoy vengo a aprender. Hoy vengo a que me enseñes tú quién era, de quién vamos a hablar hoy. El programa va especialmente a un guitarrista, ¿no? Que es Diego del Gastón, ¿no? Diego Flores Amaya, Diego del Gastón. Pues yo vengo hoy, o sea, a aprender. Quiero saber yo quién es ese hombre. Yo quiero también aprender, porque de esto siempre se aprende. Bueno, buenas noches también, Rubén González al control técnico. Buenas noches. Y exactamente, pues vamos a afrontar la figura de Diego del Gastor, que, bueno, hoy hemos planteado el programa, pues vamos a hacer un espacio escuchando músicas con el toque y con el espíritu de Diego del Gastor, bien sea tocadas por él mismo o por, bueno, sucesivos intérpretes, muchos de ellos actuales. Es una corriente guitarrística que en parte está bastante marginal, nada, lo ha estado hasta esta época, en fin, ha triunfado, digamos, una corriente más de virtuosismo o más de otro estilo, ¿no? Podríamos llamar de Paco de Lucía. Pues vamos a meternos con Diego del Gastor, y en la segunda parte del programa pues nos vamos a centrar más en este disco que pone de actualidad a Diego del Gastor, en este disco de Son de la Frontera, un mezclar músicas cubanas, se puede decir, ¿no? Está el tres cubano ahí en el disco. Sí. Con este toque tan peculiar, y vaya, pues con una perspectiva de continuidad del grupo, que ateniéndose pues a esta devoción que tienen al toque de Morón y del Gastor, pues quieren seguir hacia adelante. Así que pues bueno, no sé, podríamos hacer brevemente una introducción a la figura de Diego del Gastor, más que históricamente, pues un poco describir, o si acaso, qué puede significar su toque o cómo lo puede percibir cualquier persona de lo que estamos escuchando de fondo, ¿no? Que es de este último disco, pero eso, está en esa línea. Diego del Gastor para mí es un minimalista absoluto, un creador personalísimo de la guitarra, y que de hecho pues los admiradores, la gente que lo va descubriendo, pues tiene una devoción que no es, pues me gusta, sí, no está mal, es o lo amas o no te gusta. Yo aún no he conocido a nadie que no le guste, pero crea auténticas pasiones con esas, pues no sé, esas disonancias que tiene, esa manera tan totalmente, no sé cómo decirlo, breve, eso, minimalista de afrontar las cosas. Un buen comienzo podría ser escuchar Estamos con lo más moderno, con Son de la Frontera. Podemos sumergirnos en los años 70, en Morón de la Frontera, y en lo que era habitual pues por aquella zona de Sevilla, que es escuchar a Diego de Morón tocando para toda suerte de cantaores, y especialmente para las vecinas hermanas del pueblo de Utrera, las hermanas Fernanda y Bernarda de Utrera. Vamos a escuchar a Fernanda al cante y a Diego del Gastor al toque. Las tonas habían cambiado y tú las pasas por mí. Hace poco callaste, un momento, hombre, y hablar luego. Por culpa de una sonrisa matate a unos ojos que habían barreras. Un toro de tu divisa sembró de amapola tu estampa torera. Si dos armas para mí o en silencio te juré, en tus manos lo confío, que eres ser de gran pobre. De nuevo con la arena vistió de luces y yo mi caudal de pena muero entre cruces. Por fuera como una rosa, por dentro saltar de espina. Imagina, mi cara es de dolorosa, más nadie me lo imagina. No saben que su locura y su hermosura solo es el tono. Y a solas me bebo el llanto de tanto y tanto como le adoro. Madrina, madrina, si no te quiero, madrina, si no te adoro, la sangre me lo imagina, que el hombre de mi corazón. Pues Fernanda de Utrera, sin ir más lejos, alguna vez había comentado que nadie como Diego el del Gastor con su guitarra pues le había sabido sacar de todo lo que ella llevaba dentro como cantadora, que pues vaya, manifestaba que había una compenetración total, como luego la tuvo con su cuñado, José Lero de Morón, etcétera. Pues bueno, podemos decir que Diego del Gastor, aunque como hemos comentado, pues no vamos a incidir en los aspectos históricos, no en esta edición del programa, esperamos que sí en futuras. Diego del Gastor, de nombre Diego Flores Amaya, pues nace en Málaga, concretamente en Arriate. Y a los pocos días de nacimiento, creo, si no me falla la memoria, pues su familia se traslada para el pueblo de Morón del Gastor, el pueblo de Gastor, en Cádiz, y bueno, designios de la vida, vamos a resumir mucho, finalmente se va para Morón de la Frontera, en Sevilla, el Gallo de Morón, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí ya está ya la bomba guitarrística. Diego de Morón pues toca con el que fue su cuñado y acompañante eterno, José Lero, también apodado de Morón, con Juan Talega, con las hermanas de Utrera, con en fin, toda la gente que pasaba por ahí. Es curioso que Diego de Morón pues se puede decir de alguna manera pues que no se profesionalizó de alguna manera, pues porque en el flamenco en estos años pues claro, pues todo el mundo se iba quien más y quien menos a Madrid y a labrarse una carrera y tal. Y Diego del Gastor, que a veces lo digo Diego de Morón cuando no debo, es Diego del Gastor, porque Diego de Morón ya lo veremos que es su sobrino, pues Diego del Gastor pues permaneció toda su vida pues en la zona de sevillana de Morón. De su tierra. Él dice que no se iba, ¿no? Estaba ya a gusto y no se iba el hombre. Estaba a gusto. Tenía muchas peculiaridades de artista, de no excentricidades, pero cosas peculiares, ¿no? Pues como de ir a tocar a una fiesta y tal, y te lo ves trajeado, ¿no? Como aparecen las fotos, con su chaqueta, su camisa y tal. Y alguna anécdota es que pues a veces llevaban nada más que los puños y lo de fuera de la camisa era postizo y por dentro no había camisa. Bueno. Cosas así. Luego no sé si nos dará tiempo a escuchar a su cuñado hablando también a anécdotas de él, pero personaje bueno, ¿no? Personaje total. Y allí en Morón de la Frontera pues empezó a cundir este toque tan suyo, que es absolutamente personal. Eso, podemos decir que él que es suyo, o sea, que ese toque, esa forma de tocar la guitarra, digamos, la sacó él, que no, claro, no venía de antes, de algún tocador de antes que sí, él se fijaba y tal. Y a mí esto me interesa mucho porque muchas veces en el ámbito del folclore, no ya del flamenco, sino bueno, del folclore, se puede llamar andaluz y de toda la península, en fin, de Canarias, del folclore musical, pues se tiene a veces la conciencia de pues de que hay que ceñirse a la música del pasado, a reproducirlo exactamente igual que era. Y luego te das cuenta que las grandes que la música popular se conforma de creaciones personalísimas y de personalidades muy individuales que, pues bueno, son virtuosos o tienen una sensibilidad especial, o se le cruzan los cables y empiezan a hacer cosas, y eso pues se une al acervo popular y acaba siendo tradición. Yo creo que ese es uno de los de las bazas con las que ha jugado el flamenco en todo su tiempo, que ha sido un arte muy de artistas, muy de personalidades, y en ese sentido pues le lleva mucha ventaja al folclore, que está casi en la UBI, mientras que el flamenco pues está sanísimo, yo creo, totalmente. O sea, que tú crees porque que en el flamenco ha habido figuras, que ha habido personas concretas que han sabido resaltarlo y enriquecerlo un poquito más que en el folclore. Claro, grandes figuras, ¿no? Del cante, del toque y del baile, pero incluso sin ser grandes, pues el flamenco ha derivado desde hace muchas décadas pues en un cantaor y un guitarrista. Uh-huh. Y claro, pues ahí está el espíritu y la sensibilidad de cada uno. No es tanto un arte coral, que es de creación personal, lo cual es maravilloso. Pues bueno, haciendo el último inciso histórico, muy a nuestro pesar, ya dedicaremos espacio al efecto futuramente, pues haciendo el inciso, en Morón de la Frontera se llegó a crear una escuela no declarada, pero sí en la práctica que existía, de gente que iba de todas partes del mundo a aprender el toque del maestro del Gastor. Sí, me perdón. Hay una cuadrilla, claro. He leído cosas. Y incluso el grupo este que tendremos al final del programa son de la frontera. Uh-huh. Pues uno de ellos, Pepe, que es el que baila, decía que, que había conseguido en Estados Unidos y todo eso, grabaciones de Diego el Gastor de alumnos que venían de Estados Unidos a posta a aprender guitarra flamenca allí a Morón con él. Uh-huh. Y claro, como los americanos iban por adelante, pues tenían ya grabadoras. Y tenían y dice que ha podido conseguir grabaciones pues inéditas de allí de Diego del Gastor. Es muy curioso porque habrá lo mismo igual de grabaciones oficiales de Diego del Gastor que de las de aficionados que, pues bueno, sobre todo los extranjeros que en aquel momento pues tenían los medios económicos pues para tener grabadoras muy primitivas. Uh-huh. Y entonces hay bastantes grabaciones de campo, no editadas oficialmente y tal, que por internet pues no, pues uno va recopilando y vas conociendo gente y bueno, muy bien. Se va. Podemos escuchar, volviendo a Morón de la Frontera, a la persona que se casó con, vamos a contarlo de otra manera, Diego el Gastor tenía una hermana. Tenía una hermana que cantaba, bailaba, pero bueno, no se animaba a hacer la cosa profesionalmente. Pues esa hermana se casó con un señor, con José Lero, para más datos, de Morón, y pues José Lero se hizo pareja artística, de hecho, de Diego del Gastor, total y absolutamente, y ¡ay! Lo estamos escuchando aquí de fondo. Y aquí está, nos vamos a meter ya con la familia, está José Lero de Morón con la guitarra de su hijo Diego de Morón, que es sobrino de Diego del Gastor. ¡Vamos a escucharlo! En un prajo ven, que tendí mi pañuelo, que tendí mi pañuelo, salieron tres como tres luceros, que como tres luceros. A levanta y no duerma más, a levanta y no duerma más. Ay, ay, ay, ay, ay, que por la mañanita tendrá lugar. Bueno, Dieguito de Morón con su padre José Lero en este homenaje que lo jaleaba. No he dejado yo con la voz oírlo, pero un homenaje a su tío Diego del Gastor. Vamos a ver, esta noche como lo que estamos es por escuchar, sí. Más que porque vamos a turullar aquí a la gente con datos y con sobrino y nieto del cuñado del sí, tal y del cual. No se entera de nada. Pues bueno, vamos a escuchar como estamos haciendo. Claro. Yo no puedo evitarlo, hacer un señalado, una cosa señaladita, sí. Que es que de los sobrinos que tiene Diego del Gastor, sí. Son varios, pues está Diego a la guitarra. Diego de Morón y Paco del Gastor, uh-huh. Que estuvo pues la tira de años en Torres Bermejas, en Madrid, etcétera. Y también pues lleva el toque de Morón. Para mi gusto, un creador de la misma altura que su tío Diego del Gastor es a años luz, con perdón y con todo el cariño del mundo, de Paco del Gastor, es Diego de Morón. Diego de Morón es una barbaridad. Pero son hermanicos. Paco y Diego. Yo creo que son hermanicos. Eso se lo vamos importa. A preguntar ahora a Raúl cuando nos presente el Son de la Frontera, vale. Porque él seguro que son ya casi familia. Y Diego era más, digamos, más creador, más artista, ¿no? Tú lo ves más... Yo, hombre, eso está feo decirlo, pero yo lo veo, para mi gusto, lo veo tan barbaridad como su tío. Lo que pasa es que yo solo lo he escuchado en grabaciones pues que tienen bastantes años, como esta que está sonando. Sé que sigue en activo, hace poco pues, estuvo tocando en Sevilla y tal, Diego de Morón, pero bueno, habrá que investigarlo. Claro. El toque de Morón, el toque de Diego del Gastor, sí. Ha seguido vivo, yo creo, para el gran público y para todos, por una familia que también es de Sevilla, pero de Sevilla capital. ¿No serán...? ¿Quién? ¿Cómo se llama esto? ¿Puede ser? ¿Los Amador? Los Amador. Los Amador. Hombre, están sonando de fondo. Pero... vamos a ver. Esos discos de Pata Negra. Pero estos no son familia ni nada, ¿sí? No, no. Estos no son familia, son no. Fan. Son fan absoluto, que desde el primer disco de Diego, Raimundo y Rafael Amador, los estamos escuchando aquí con el Blues de la Frontera, del año, creo que es del 87, por ahí. Bueno, es toque 100% Diego del Gastor. Y Raimundo pues lo lleva a gala allá donde va. Que hace un blues, que hace un flamenco puro, el toque del Gastor es que se le sale por los cuatro costados. Es una cosa... Vamos a escuchar. Buate, tonto. Bueno, y brevísimamente, porque se nos ha echado el tiempo encima, hoy tenemos menos tiempo que de costumbre, pero bueno, estas cosas pasan con el directo. Vamos a pasar a hacer alguna brevísima reseña de actualidad, podríamos llamarla así, ¿verdad, flamenca? Sí, unas noticias breves. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Podemos escuchar ya puestos al mismo Raimundo de fondo? ¿Al mismo Raimundo con quién? Sí, con el toque del Gastor Inseparable. ¿Y quién? Y con Bior. ¿Con Bior? Sí. Eso no es flamenco, como decía Rafa, eso no es flamenco. Esto es un inédito muy bueno. Bueno, pues noticias. A ver. Hubo una presentación de un libro, se llama Los Cantes de Antonio Mairena, que es un gran cantador, y fue en Algeciras. Uh-huh. Pues nada, se presentó allí el cante por los autores del libro, que son Luis Soler Guevara y Ramón Soler Díaz. Uh-huh. Y también se habla un poco, en el libro se habla, aparte de la figura de Antonio Mairena y sus cantes, pues la importancia o su aportación que tuvo al mundo del flamenco. Y pues que es un poco discutida por los flamencólogos, ya sabes que hay muchos críticos, pues que unos lo aprecian más y otros menos. Era muy enciclopédico, pues creo, recuperó bastantes cantes, está pues bastante discutido, o no discutido, pero pues que les ponía su granito de arena y decía que eso era así, pero una labor total y absoluta de Mairena. Buena, ¿no? Buena. El crítico severo aprueba. Queridos oyentes, Antonio Mairena, bien. Luego hay otro. Hemos dicho el libro, pues es un estreno de una película alemana. Ajá. Película alemana que se llama Herencia Flamenca. ¿Qué me dices? Virgen Santa. Lo que hay que ver. El director alemán Michael Mürth presentó ayer, en el marco de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, la película Herencia Flamenca. Uh-huh. Un film de intercambio de culturas sobre el flamenco, en la que relata la vida cotidiana de los hermanos Carmona. O sea que esto lo he oído, he hablado así con gente de internet que lo ha visto. Dicen que está muy bien, que habla de Pepe Habichuela y de los Carmona y de todo eso. Es un gusto que muchos documentales o películas sobre el flamenco vienen de extranjeros y que sí. Pero bueno, que se hagan. Aunque lo hagan. No, hombre, aunque no. Vamos, aunque lo hagan chinos. Aunque lo hagan chinos. Aunque lo hagan chinos, sí. No, pero que da gusto. Y más que claro, a mí que me gustan los vídeos mucho, soy un gran seguidor de los vídeos y DVD flamencos, pues este bueno. También intentaré verlo. Nada pirata, ¿no? Tú todo nada, comprado. Nada, todo comprado ahí en de flamenco. y luego, pues una cosita así, Morente, que inauguró el Festival de Flamenco de Torrent, ese que hablamos la semana pasada. Hombre, ¿cómo que una cosita? Cuando hablamos de Morente, espera, nos tenemos que poner de pie. Bueno, sí, pero que es breve, que tampoco el hombre, pues fue allí, inauguró el festival este que ya dijimos la semana pasada que iba a tener grandes figuras como Esperanza Fernández, Vicente Amigo, Chano Lobota o Tomatito. Ajá. Y bueno, que pues nada, que lo inauguró y por nombrar a Morente. Bueno, pues yo no paso un programa sin nombrarlo. Soy un desastre porque vengo esta noche atorado, todo hay que decirlo. Sí. Pero creo que mañana, es día 29. Mañana sí. Quiero pensar que mañana Enrique Morente canta en el Colegio de Madrid, en el San Juan Evangelista. Sí, pero ya más chafa la agenda. Ah, esto lo traías venga, tú. Bueno, ya empezamos. Aquí se ve el guión. Y otra noticia, la que te has puesto así, que Nia Pastori ha sacado un nuevo disco. Uh-huh. Y dice que quiere marcar un antes y después en su carrera con No hay quinto malo, se llama así el disco, No hay quinto malo, y saldrá el 2 de noviembre. Uh-huh. Con la cantadora gaditana, bueno, que tantos aficionados tienen, que le echaremos un ojo. Yo recuerdo con un cariño esa versión de Radio Tarifa con Niña Pastori. ¿De qué? Que una versión que hay por ahí circulando, estupenda. Bueno, que nos vamos por los cerros de Úbeda y tenemos que hablar del disco Son de la Frontera. Y hablando de Son de la Frontera, pues antes de hablar con su, creo que impulsor absoluto, Raúl Rodríguez, para si os queréis situar, pues bueno, Hijo de Martirio lleva muchísimos años acompañando a Isma Martirio, a Kiko Veneno, ha estado también con Raimundo, una larga carrera para los que le hemos seguido. Pues bueno, estamos escuchando de fondo a Compay Segundo, a Martirio y a Raimundo Amador, del disco Lo Mejor de Mi Vida de Compay Segundo. ¿Y por qué? Pues para introducir el disco Son de la Frontera, esa mezcolanza de Cuba y flamenco. Pues hay un precedente, vamos a escucharlo. La lengua que más me menta, tu nombre te votó, Juliancito, tu nombre te votó, oh, celoso, tu nombre te votó, Juliancito, tu nombre te votó. Me dice compa y segundo, yo no sé si eso es verdad. me dice compa y segundo, yo no sé si eso es verdad, que la envidia a mis amigos resulta una enfermedad. Tu novia te votó un liencito, tu novia te votó por celoso, tu novia te votó un liencito, tu novia te votó. Del mundo, ¿qué tienes para nosotros? Será algo que se pueda, Tito. Pues adelante, hombre. Que lo prometido es deuda, y teníamos una entrevista en directo con el grupo que hemos presentado y su disco, que son de la Frontera, y creo que tenemos al teléfono a uno de sus miembros, que es Raúl Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien y muy contento de tenerte en nuestro programa en los días señaladitos de aquí de Albacete. Muy bien, yo feliz también, hombre, de poder compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias, pues... Qué alegría ante todo el disco que habéis sacado. ¿Nos ha gustado? Maravilloso. Y ya con el tema del toque del Gastor, pues ha sido una alegría doble. Qué bien. Para nosotros ha sido, la verdad, una felicidad hacer este trabajo que ya viene de muy largo, ¿no? Porque viene de la tradición de dos de nuestros miembros, ¿no? De Paco y de Pepe. Y que viene del flamenco de nuestras casas y en mi caso también de la forma de ver la música popular de mi casa, ¿no? Que también es bastante bonita, ¿no? Y bueno, así la verdad que es una felicidad muy grande y está cundiendo muy bien la música de Diego y está cayendo muy bien. La verdad que estamos recibiendo mucha buena energía. Aquí el grupo, el programa, lo hemos recibido con una devoción absoluta y que luego la factura, pues, en fin, está estupendo. Qué bien. Pues nada, hemos dedicado el programa de hoy a Diego del Gastor, al que hacéis homenaje en el disco, para que la gente lo conozca un poquito. Muy bien. Y, bueno, pues no sé, preguntarte primero, pues, el nombre del grupo, Son de la Frontera. porque yo creo que son no viene del verbo ser, de que sois de la frontera. Hay un poco un juego de palabras, ¿no? Querer indicar, por un lado hay una unión un poquito más digamos, a que a primera vista se ve más clara entre lo que es el son cubano y toda la tradición de la música que se hace en Cuba, no solamente el son. Y bueno, y Morón de la Frontera, ¿no? Un poco está jugando en principio con esas dos, con ese campo, pero también al mismo tiempo habla del ser de la frontera, o sea, es el lugar en el que no necesariamente se es de ningún sitio, que es mi caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de entre la gente del grupo, quizás yo sea el músico más fronterizo, que pertenezco tanto al rock como al flamenco, como al jazz o como al blues, ¿no? Y que he estado siempre entre todas esas músicas, ¿no? Intentando mantenerme en un punto que estuviera a la misma distancia de todos los lados, ¿no? Eso está bien, hay que tocar todo. Claro, y bueno, y significa también el sonido de la frontera, ¿no? El son, digamos, el soniquete que abría en la frontera, ¿no? Yo pienso mucho en que las categorías que se utilizan para la música a veces son demasiado cerradas para lo abierta que es la música, ¿no? Y muchas veces pues pensamos, esto será flamenco, no será flamenco, o esto qué es, flamenco, ¿cómo se llama, no? ¿Qué lugar? Entonces yo pienso mucho que bueno, que a veces está por ver qué es lo que delimitan al flamenco, ¿no? ¿Qué o quién, no? ¿Qué sonido, qué estructura verdaderamente, qué es lo que delimita el flamenco con el resto de las músicas, ¿no? Pues la verdad pienso que en el caso de la música de Diego del Gastor, que ya era muy, muy, muy rica, muy poliédrica, muy polisémica, muy polirrítmica, y que ya tenía en sí misma mucho significado y muchas caras distintas, ¿no? Ahí hay una música que es flamenca únicamente por el hecho de que está hecha en Morón, en un contexto flamenco, pero tiene la misma categoría de música universal que puede tener cualquier otra música grande del planeta, ¿no? Eso es. Un poco está ahí, y también entre la frontera entre lo que se considera antiguo y lo que se considera moderno, ¿no? El toque de Diego, por ejemplo, que yo pienso que estas categorías de antiguo y moderno realmente son muy ficticias, ¿no? Pero se habla en esos términos, y lo que es más importante es que a los músicos no funcionan esas categorías dentro de nuestras cabezas, ¿no? Y yo quisiera liberarme de todo eso, ¿no? Ajá. Y a veces me parece que el sonido y la música de Diego del Gastor, que siempre se dice que es muy antiguo, a mí me resulta muy moderno, ¿no? Cada uno tiene su opinión, ¿no? Entonces ahí. Podemos decir, bueno, que para quien no lo sepa, que Son de la Frontera proviene de un grupo de músicos que acompañaban a la cantante Martirio, ¿no? Que en este caso es tu madre, ¿no? Y bueno, yo creo que el toque latino, porque yo creo que con ella hiciste muchas giras por Latinoamérica y tal. Exacto. También puede ser que mamarais un poco aquella música y... Sí, bueno, la colaboración con mi madre se inicia a partir del disco Flor de Piel. Continuada también en el disco de Mucho Corazón, que ambos dos son discos que son una reinterpretación del cancionero latinoamericano, desde el tango argentino, el son cubano, el bolero en México o muchos otros géneros, la bossa nova brasileña. Entonces ya era una interpretación, digamos, que ahí yo era el arreglista y el productor de esos dos discos, digamos, traernos hacia los compases nuestros y hacia una forma de cantar desde aquí, con las estructuras que se comparten entre el flamenco y el jazz, que eran, digamos, las dos ramas que mi madre estaba en ese momento trabajando y que, bueno, y que sigue trabajando con más acierto, ¿no? Y un poco cantar desde aquí esas canciones, no tanto cantar el bolero como se canta el bolero con una voz flamenca, sino cantar, o sea, desde la concepción de un palo, desde la concepción de un cante, esas verdades que se dicen en el bolero, ¿no? Tan claras, ¿no? O en el tango, ¿no? Ajá. Entonces, eso fue en el año 98 cuando empezamos a trabajar esta línea, y desde entonces el grupo de acompañamiento es el grupo que después hemos solidificado, digamos, como Son de la Frontera, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente hemos tenido mucho contacto con muchos músicos en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en Puerto Rico, en Argentina, en muchos países, ¿no? Y había un contacto muy bonito y muy, muy fructífero, y en todos los lugares nosotros estábamos haciendo música de Diego y estábamos, digamos, permeando esa música, ¿no? Y el talante flamenco de nuestra forma de interpretarlo, y efectivamente pues nos hemos podido en fin, pringar muy bien en el mismo sentido de muchas músicas muy bonitas, ¿no? Y el instrumento nuevo que incorporáis al flamenco es el tres cubano, que eres tú el que lo tocas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se te ocurrió? Porque yo creo que eres el primero, ¿no?, que se le ocurrió. Sí, bueno, este tengo las virtudes y los defectos del pionero, ¿no? Eso, pero es un trabajo de descubrimiento que la verdad ha resultado y está resultando muy hermoso, ¿no? Cuando en estos viajes que te comentaba, mi madre tuvo una colaboración con Compay Segundo, que estabais poniendo antes Juliancito, antes cuando hemos empezado la entrevista, y una colaboración muy bonita y una amistad además muy muy preciosa, ¿no? Y Compay la invitó a cantar en su 90 cumpleaños en el Teatro Nacional de La Habana, y en ese viaje, que fue su primer viaje a Cuba, yo ya había tenido conocimiento del 3, había podido escuchar grabaciones y me atraía muchísimo el instrumento, ¿no? Y ya había tenido, digamos, alguna ensoñación de poder meterlo dentro del flamenco, ¿no? Que es un proceso que hago también con otros muchos instrumentos de otras partes. Comparándolo así con un instrumento así que conozca la gente más aquí, ¿es como un laúd o...? Sí, bueno, en realidad es un instrumento de tres pares de cuerdas de acero. Yo utilizo cuerdas de laúd español, porque es un instrumento que es totalmente autóctono de Cuba, una síntesis campesina entre la guitarra y los laúdes. Hay que ponerse más o menos en siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, como para ver los tipos de instrumentos, las vihuelas y las primeras guitarras, digamos, más parecidas ya a la guitarra que conocemos hoy como guitarra española, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en esa síntesis, allí en Cuba, generaron este instrumento que en el son primigenio era el único instrumento melódico, digamos, que podía aportar melodía y armonía, aparte de las voces, que los conjuntos primarios de son eran con la sesión de percusión, ¿no? La conga o el cencerro, el güiro, la maraca, y únicamente el 3 era el único instrumento que hacía el soporte de todos los acordes y todo el acompañamiento. Date cuenta, por ejemplo, al tener 3 cuerdas, los típicos tumbaos que se desarrollan después en el piano hacia la salsa son originarios del 3 únicamente, casi por tener 3 cuerdas. Eso que siempre suena tonte, ton, tan, tonte, ton, ta, ta, ta, tonte, ton, tan, ton, pues eso viene en realidad de la propia arquitectura del instrumento. Eso después pasó al piano y eso se hizo ya la salsa que conocemos hoy en el mundo, ¿no? Es un instrumento muy, muy, como te digo, muy autóctono, muy local, muy cubano, y que además no está globalizado. No lo construye todavía ni Gibson, ni Yamaha, ni ninguna multinacional, con lo cual no hay 3, nada más que si lo hacen los artesanos. Artesanos cubanos. Y no hay cuerdas de 3, no existen cuerdas de 3. Solamente existe cuerda de 3 puertorriqueño, que es una variante de un 3, claro, norteamericano, digamos, ¿no? Que tiene tríos, son 3 tríos de cuerdas, y de eso sí hay cuerdas. Pero de lo otro no, y entonces, bueno, pues desde que me lo trajo, lo que fui haciendo es fui introduciéndolo muy poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, y llevándomelo a Morón poco a poco, que era, digamos, la fuente de contacto que tenía yo más fuerte con el flamenco y mi fuente de alimentación musical, ¿no? En toda la tradición de Diego, ¿no? Y ahí poco a poco pues he ido creando unas técnicas nuevas, adaptando las afinaciones, adaptando las maneras, adaptando un poco el discurso y la arquitectura del instrumento. Y bueno, ahí estamos en esta aventura bonita, ¿no? De poder introducir un instrumento nuevo en el flamenco, que mi sueño sería que dentro de algunos años hubiera bastantes más, ¿no? Vaya. Ojalá. Y Raúl, con la andadura que tú llevas, vamos, que yo personalmente percibo, pues en fin, como y con lo que te estamos escuchando, de un amor a la música, pues en fin, bastante grande. Hemos escuchado antes un detalle de fondo del Tierra y Luna, ¿no? De aquel disco de Granada. Qué bonito. Con todo el desarrollo pues que tú llevas musical, y ahora al juntaros toda la gente del grupo y sacar un disco independiente de, pues vamos a hacer esto que nos apetece, digamos un disco por derecho de cosas vuestras, no ya acompañando, ¿qué perspectivas tenéis pues de seguir haciendo más discos o cómo enfocarlo? Bueno, es un poco el principio, ¿no? De muchas cosas, la culminación de otras muchas, como bien dice. A mí es una felicidad tener la suerte que tengo de poder dedicarme a la música, porque probablemente sea lo que más ame, ¿no? Y he tenido muy buena educación en ese sentido, ¿no? No solo educación musical, sino educación en el amor a la música, ¿no? Y es una felicidad muy grande, y ha sido una felicidad muy grande durante todos estos años, y sigue siéndolo, porque sigo trabajando con Martirio, con Kiko Veneno, con Javier Rival, y sigo trabajando en el acompañamiento, ¿no? Y como grupo también seguimos trabajando como acompañamiento con Martirio, entre otras cosas porque es una labor muy bonita hacerla con artistas que son tan ricos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Tan generosos y tan creativos, ¿no? Unos monstruos. Eso, entonces, es una felicidad muy grande. Pero por otro lado también es un paso importante dar la muestra de lo que uno como persona, o en este caso como grupo, podemos aportar desde nuestra creatividad, ¿no? Yo creo que nos llega el momento de hacernos mayores y de hacernos adultos en ese sentido, y de empezar un poco a arriesgar por nosotros mismos, ¿no? Y la verdad que la perspectiva está muy bonita, porque la reacción está siendo muy hermosa. Está hecho todo con mucho cariño, con mucho respeto, y así queremos seguir haciendo las cosas, ¿no? Y de momento hay una perspectiva muy muy bonita, y previsto hacer una gira bastante potente el año que viene, y seguir actuando y seguir mostrando el trabajo que tenemos en directo, que es el mismo que el disco, puesto que el disco está grabado en directo con los mismos miembros y únicamente esos miembros de los que vamos en la banda después, ¿no? Y pues nada, hacer nuestra gira y preparando un material para el segundo disco, ir componiendo quizás un poco más, ¿no? Pues ahora que has nombrado eso de que el disco está grabado en directo, te quería preguntar, porque eso es una duda que... Porque bueno, yo también tengo un grupillo y tal, bueno, me gusta y tal. Siempre se habla de grabar en, por eso, los músicos por separado, sí, o grabar en conjunto a la vez. Sí. Y no sé lo que es mejor. O... Pues depende un poco de lo que... Mi concepto de producción, por lo menos, depende un poco de lo que vayas a hacer, ¿no? Hay cosas que no están hechas cuando vas a llegar al estudio, que únicamente pues hay una canción con una guitarra o con un instrumento básico y hay una guía básica y no se sabe muy bien qué va a pasar con eso, ¿no? No se sabe muy bien qué va a tocar nadie, ni a qué velocidad exactamente irá, ni está totalmente definida la estructura, ni el estilo, ni por supuesto la textura del sonido, ni qué es lo que quieres conseguir. En ese caso es indudable que es mejor hacerlo en un método de producción más pop, digamos, ¿no? Con su claqueta, sus pistas separadas, cada uno por su lado, y todo muy bien editado y todo muy bien y todo muy perfeccionado, como para que todo, digamos, pueda permitirte experimentar en el estudio con esos sonidos, ¿no? El caso de este disco es que ya había grupo y ya el grupo sonaba bien, ¿no? Digamos, o sea, bien, a la altura de lo que queríamos conseguir, ¿no? Sí. Y el repertorio también estaba muy cuajado. O sea, lo llevamos haciendo como 6-7 años sin intención, digamos, de hacer una composición, sino haciéndolo como se hace el flamenco, libre, ¿no? O sea, vamos a tocar por bulería, vamos a tocar por soleá, vamos a tocar por seguirilla, y vamos recreando música de Diego y aportando lo que nos iba saliendo en cada momento. Entonces, cuando ya le dimos forma de temas, digamos, lo estructuramos un poco más en forma de temas, dejando también el espacio que en el flamenco yo creo que es necesario para la libertad, ¿no? Y para la expresión, pues ya, digamos, aquello sonaba. Entonces, me resultó mucho más interesante poder grabarlo en directo, porque de esa forma se recuperan en este disco, para un disco que yo quería que sonara muy flamenco y que sucediera todo de forma muy flamenca, se recuperan cosas que por ejemplo que están en los discos de Fernanda, ¿no? O en los discos que de flamenco antiguo que hoy veneramos, ¿no? Fernanda venía a Madrid, hacía en una mañana dos discos, se metía en el estudio con el guitarrista, con la gente que la acompañaba al compás, y la gente, oye, estos artistas cantaban y se acabó, y aquello había un micro, dos micros, y allí no había ni corte, ni edición, ni había nada, ¿no? La esencia del directo, ¿no? Claro, inclusive, y hoy nos estamos matando por cómo sonaban aquellos discos, inclusive ya no solo el contenido artístico, sino hasta el sonido, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de plantearse hasta qué punto es positivo grabarlo todo en salas muertas que no tengan la más mínima reflexión de sonido, hasta qué punto es grabarlo todo demasiado perfecto y no darse la oportunidad de equivocarse, y hasta qué punto no es interesante que por los micros de los demás se meta también el sonido tuyo, ¿no? Sí, sí, que a lo mejor ahora busca más la perfección del sonido, ahí a la digitalización del sonido, ahí se pierde un poco el... Claro. La chispa de... Se pierde mucho la chispa, sobre todo si hay complicidad, ¿no? Si hay grupo. En caso de que sea un grupo y el grupo funcione bien a nivel humano y a nivel artístico y suene, yo creo que es interesante buscarse la forma de grabar en directo y no salvando los obstáculos que eso tiene, ¿no? Porque, claro, se meten las cosas unas por las otras, pero, en fin, nosotros pusimos unos panelitos que estábamos levemente separados, pero con las caras nos veíamos todas las caritas y las llamadas son de una a otro, ¿no? Y inclusive en el disco hay muchos momentos de silencio en el que hay un solo instrumento tocando y ni siquiera ahí en ese momento están los demás micros cerrados, ¿sabes? Que normalmente se cierra todo hasta que suena algo, ¿no? Ahí también están abiertos para que se oiga el silencio, si es silencio lo que se está emitiendo, ¿no? Estáis ahí... O que se oiga un ole muy bien de verdad, o claro, que se oigan, claro, que se oigan las respiraciones, se oiga como uno masculla la música, ¿no? Porque yo creo que en el flamenco ya no es solo importante y bonito lo que se dice y lo que se se está contando y la música que se tiene, sino lo que está pasando cuando se está haciendo, ¿no? La cantidad de energía que se convoca cuando un bailador está bailando y los demás le tienen que acompañar, ¿no? O un cantador o lo que sucede ahí, yo creo que es casi tan importante como lo que a nivel técnico, digamos, musicalmente de partitura se está interpretando, ¿no? Yo no quería perder eso para el disco, quería que eso fuera un componente importante, ¿no? Precisamente hemos abierto el programa hace una hora con un corte de voz que estaba de Kiko Veneno, que contaba su experiencia de su primera fiesta flamenca, que casi se desmaya, etcétera. Es exactamente lo que está describiendo, el valor del directo y de lo que tiene el flamenco. Claro, claro que sí. Sabes que el primer flamenco que conoció Kiko, lo conoció, no sé si imagino que lo habrá estado contando, fue Agustín Ríos. Mencionaba que era en Morón, ¿no? Exacto, fue Agustín Ríos, que era uno de los cuatro sobrinos, digamos, principales de Diego. Nosotros, por nuestra generación, no pudimos conocerlo, pero tenemos el testigo suyo. Pasó a sus cuatro sobrinos principales: Diego de Morón, Paco del Gastor, Juan del Gastor y Agustín Ríos, que se fue a Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, Kiko, que hizo su viaje de cuando la gente hippie era hippie auténtico, se fue con su guitarra a ver a los Who en la época de Cuadrofenia, a ver a Bob Dylan y a ver a los grandes monstruos y a vivir aquello, ¿no? Allí fue donde conoció a Agustín Ríos, que era el primer flamenco y el primer gitano que conoció, y que era sobrino de Diego del Gastor. Y en la vuelta fue cuando ya en Morón, al menos así siempre me ha contado a mí la cosa, ¿no? Que es muy bonita la... Que envidia de época también. Sí. Pues claro que sí. Volviendo un poco al toque al que hacéis homenaje a Diego del Gastor, yo aquí en el programa siempre hablamos, o bueno, diferenciamos, por ejemplo, en el cante, que hay un cante un poco camaronero, y otro morentiano, que es, yo que sé, mejor Morente, como el de Morente lo siguen gente como Miguel Poveda, Maite Martín, o Arcángel, y camarón, pues, bueno, Diego Cigala y toda esa gente. Y yo quisiera saber, bueno, si me podría decir, si también podemos decir que hay un toque de Paco de Lucía y otro de Diego del Gastor. Bueno, yo no diría tanto, a lo mejor uno y otro. Pero sí es verdad que considero que la influencia de Paco ha sido súper positiva en todos los sentidos, ¿no? Al flamenco y a la guitarra flamenca ha sido extraordinario el empuje que le ha dado y la apertura que le ha dado al instrumento y a los trabajadores del instrumento. Pero también es cierto que por cuestiones que no tienen nada que ver con nadie, son cuestiones industriales, la música que empezó a hacer Paco fue tan grande la influencia que tuvo, tan enorme y tan apabullante, que digamos hubo otras corrientes que no eran menos flamencas ni menos ricas en el momento de aparición de Paco y del desarrollo del toque, que sin embargo quedaron como aparte, ¿no? Quedaron como, pues bueno, el fenómeno que se puede ver en Morón. Morón era una punta de lanza importantísima, era una ciudad importantísima en la provincia de Sevilla, tiene 30.000 habitantes, sin embargo quedó fuera de las autovías principales. La autovía que va desde Sevilla a Granada la tira por arriba, y la autovía que va de Sevilla a Cádiz la deja por abajo, ¿no? Y queda ahí en tierra de nadie. Es grande, es muy grande y es muy peculiar y tiene muchísima riqueza, pero queda en tierra de nadie. Resultó que Diego del Gastor no editó disco. Hasta ahora mismo no están empezando a editarse y a sacarse grabaciones suyas editadas, ¿no? Y Diego de Morón empezó y grabó dos discos en el año 75 y ya está. Y Paco del Gastor ha grabado discos en los años 80. Quiere decir que había muy poca producción de discos en relación a la cantidad de riqueza musical que Morón se ha hecho. Sí, lo comentábamos en el programa que él había decidido, Diego del Gastor, por quedarse en su tierra y no ir a Madrid a hacer carrera como hicieron otros. Exacto. Él decidió, su forma de vida le empujó a eso, y después su riqueza musical, la verdad, que avala que no tuviera necesidad de demasiado contacto, a mi forma de verlo por lo menos, ¿no? Porque ya era de una riqueza tremenda, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, toda la corriente que ha seguido, la gente que ha seguido el toque de Morón es distinto, es otra forma de evolución. No creo que sea menor ni creo que sea más antigua de lo que, digamos, puede ser la rama gaditana, ¿no? Que es otro tipo de toque, ¿no? Que es el tipo de toque que ha desarrollado más Paco. Y sin embargo, por la parte de Diego, hay otra línea de evolución del flamenco que yo la veo más emparentada que con la contracultura que en un momento dado visitaba Morón en aquellos años. Claro que estaba la base americana, que bueno, todo tiene su cara y su cruz. La cruz era la que es y sigue siendo la que es, pero la cara era que resultó que llegaron muchísima de aquella gente que en los años 60 norteamericanos, pues, oye, portaban muchos mensajes, mucha cultura y mucha libertad y un sentido de la vida bastante importante. Y en Morón hubo muchísima gente de la generación Beat auténticos viajando y llevándose días y días, ¿no? Y buscando a Diego del Gastor, y Diego del Gastor teniendo que tocar contra ellos, en el mejor sentido digo, contra ellos, ¿no? Entonces hay una impregnación de todo eso. Andorrano, que es hijo de Ocelero y sobrino de Diego del Gastor, que más le gusta del mundo es Jimmy Hendrix y Janis Joplin. A Diego de Morón le pasa lo mismo. O sea, hay otra rama, digamos, que no va tanto a lo mejor hacia el perfeccionamiento técnico y hacia la elevación de la guitarra a guitarra de concierto en el plan clásico, sino hacia otro lado, probablemente hacia otra vía un poco más contestataria, más teniendo más que ver con digamos lo que después se ha desarrollado con el rock sevillano, por ejemplo, en Pata Negra, o lo que se ha desarrollado en Smash, o lo que se ha desarrollado en Veneno, ¿no? Es otra línea, digamos, de evolución, ¿no? Sí, creo que sea... Explicarlo también, claro, es un poco complicado, creo yo. Sí, pero es exactamente, es un planeta aparte, un planeta... Es otra línea, ¿no? Maravilloso. Es otra línea. Yo creo que la industria ha hecho también que se conozca mucho una parte y haya otras partes de flamenco que sean completamente desconocidas. Entonces, pues, ¿sabes? Como sí, que se forma el lío la gente en la cabeza. En el fondo todo es música, ¿no? Y lo importante sí, es que... Yo creo que este programa que abogamos por eso, las cosas que se han dejado un poco olvidadas y son igual de buenas que, claro, que las que más se conocen, como por ejemplo el cante de Morente, que es menos conocido que el de Camarón, o esto del toque de Diego del Gastor, pues si nos gusta que la gente lo conozca. Vamos. Claro que sí, hombre, es necesario que la gente tenga un acceso igualitario, ¿no? Al menos, ¿no? Claro, para que decida que pueda, ¿no? Claro. Y que después ya cada uno que digamos, entre el abanico tan grande de gente que hay, de artistas que hay, de estilos que hay, pues ya hay cada uno que escoja lo que más le emociona, ¿no? Pero dar la oportunidad, porque yo personalmente la primera vez que escuché el toque del Gastor, que fue por su sobrino Diego, pues me quedé de decir, pero ¿esto qué es? Y ya claro, me enamoré irremisiblemente. Diego es que Diego es un maestro enorme. Diego toca de una forma que yo creo que tienes que meter la cabeza debajo de la tierra como las avestruces para no saltarte de llorar. Pues ahora los que estáis de punta de lanza son de la frontera. Muy bien. Y os deseamos, aunque no necesitéis que os lo deseemos, pero que sigáis para adelante y para arriba. Muy bien, hombre. Desde aquí os vamos a reivindicar, desde luego, porque lo merece mucho este disco. Es un trabajo muy bien hecho y con eso se nota que se ha hecho con tiempo y que ha querido que salga el trabajo cuajado. Estupendo, hombre, muchísimas gracias. No sabéis el ánimo que nos dais. Pues muchísimas gracias a ti por atendernos ratico. Hombre. Venga, que tengáis muchísima suerte y vaya siempre todo para adelante. Venga, vosotros ahí a comeros el mundo. Bueno, Raúl. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Pues hasta aquí este programa que hemos rescatado del baúl de los días señaladitos, en concreto el año 2004. Ahí estaba nuestro compañero, que lo sigue siendo, Alejandro Villaescusa, pero que fijaros, ahora mismo abrió con su grupo Alejandro, él como cantador, el festival de Albacete. Tienen desde hace tiempo bolos por todos lados. Bueno, Moisés García también ha tenido sus desempeños en el mundo. No vamos a alargarnos por aquí, pero ¿con esto qué queremos decir? Pues queremos decir que los días señaladitos, el que entra en este programa sale colocado flamencamente, ya sea, aunque sea de palmero, pero aquí todos salimos. Así que todos salimos menos yo, que soy aquí un pobre hombre que bueno, aquí estamos. No, pues nada, recomendaros, todo este programa era para ilustrar, recordando esta vez que entrevistamos a Raúl, hace unos años, pues recordar que el grupo estará mañana sábado aquí en Albacete. Hombre, si escucháis el programa ya en alguna de sus repeticiones, pues ese mañana no será sábado. Que el grupo Son de la Frontera viene a Albacete el 29, sábado 29 de marzo, a las 9 de la noche, en el Teatro Circo de Albacete, a estrenar su segundo disco. Aquí hablábamos sobre el primero con Raúl, pues a estrenar su segundo disco llamado Cal, premiado por, en fin, por la BBC, por la crítica flamenca, por sin fin de estamentos, reconocido. Y bueno, os recomendamos que vayáis mañana al Teatro Circo a las 9 a ver a Son de la Frontera, porque merece mucho la pena. Hasta aquí esta edición de los días señaladitos en Nova Onda. Os he hablado en esta introducción, a lo largo del programa hemos estado más, pero os habla aquí Miguel Ángel Aguilar. Y bueno, nos vemos en esta misma sintonía de Nova Onda, que continúa con su programación siempre alternativa, siempre constructiva, siempre distinta, un oasis en el dial en el que oír cosas más allá de esa línea gris o igual que son, pues, casi todas las emisoras comerciales. Nos quedamos hasta que llega el próximo programa con una pieza magnífica de lo que mañana viviremos aquí en el Teatro Circo a las 9 de Albacete, con el último trabajo de Son de la Frontera. Ni me dieron previo aviso, sin hablarnos, sin mirarnos, ahí hemos hecho un compromiso. Tu cariño como el mío, tú eres vela, yo soy viento, tú eres mar y yo soy río. Tú eres llaga y yo lamento, nadie habló de enamorar. Pero Dios así lo quiso, que tan solo contratarnos, allí hemos hecho un compromiso. Thank you. ay, yo estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti hay toda una vida. Yo te estaría mimando. Yo te estaría cuidando como cuido mi vida, que yo la vivo por ti. Ay, no me cansaría. De decirte siempre, pero siempre, siempre, eres tú mi vida, ya se da y acuche desesperación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, todita una vida. Ay, yo estaría contigo. Ay, no me importa ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero cerca de ti.